que se pierde de tanto buscar y andar. Y así son muchas vidas que vienen y van, y me pregunto dónde. Buenas, aquí otra vez, es un nuevo miércoles que te estamos acompañando en esto que es Vuelan Pájaros, un programa desde FM, Radio La Charlatana, la 98.50. Una semana realmente también como todas movediza, arrancando con dos paros, arrancando con... un intento de poner a andar un código contravencional también de bastante tinte de derecha en la ciudad de La Plata, por acá por la ciudad de Berisso con mucha organización, y por la calle Nueva York, que vamos a estar recibiendo visitas por el encuentro de geografía que se va a estar dando, también organizándonos para el encuentro de mujeres, que ya nos vamos este viernes, al menos con mi compañera aquí de equipo, Rocío Reales. ¿Cómo le va, mi querida amiga? Hola, para estaba revisando unos papeles porque ya estoy armando la lista de todas las cosas que voy a llevar en la mochila. La comida, la lechona, no se puede olvidar de la comida. Son 24 horas de viaje, muchas mujeres viajando hacia Telay por una sola ruta. Así que muy, pero muy manija, más que nunca. Bueno, de eso vamos a estar hablando un poquito más adelante en el programa. Estamos empezando un poquito más tarde el programa hoy porque, bueno, estuvimos en una reunión de cosas que uno va, ¿no? Vamos avanzando aquí en la radio y que eran muy necesarias tener. Así que, bueno, por eso estamos arrancando un poquito más tarde. Por eso vamos ya a un cortecito. Ya saben que se pueden comunicar con esto que es Vuelan Pájaros. A nuestras vías de contacto de el Facebook FM Radio La Charlatana FM Radio La Charlatana es nuestro Facebook. Tenemos el correo electrónico radiolacharlatana@yahoo.com.ar, nuestro teléfono 461-2733 y también el Instagram Radio La Charlatana. Así que esas son nuestras vías de contacto y ya arrancamos con todo. Vamos a un pequeño cortecito y ya vamos a estar con una entrevista con la gente de la revista Máscaró, que estuvieron leyendo sobre la identidad trans. Noviembre, estamos en octubre, y es un mes de mucha lucha. Y bueno, una de las cuestiones que se está justamente profundizando o atacando en este nuevo código contravencional de La Plata, que siempre, ¿no?, lugares como Buenos Aires u otros lugares son como digamos tubos de ensayo. Entonces después esto no nos extrañaría que lo tomaran acá en Berisso, si bien aquí en Berisso no tenemos la cuestión de del tema de, ¿no?, de lo que es la oferta de sexo en la calle, pero sí hay un montón de cuestiones que están dentro de este código contravencional que seguramente van a ser tomadas por Berisso. Así que, pero el tema de, por ejemplo, qué pasa con el tema de las trans y travestis en la ciudad de La Plata, es un tema que queremos también estar muy, muy atentes aquí en La Charlatana, como una problemática, ¿no?, que de acompañar a las compañeras y compañeros. Entonces, bueno, la revista Máscaró está sacando un tema también sobre lo que es la identidad trans, así que vamos a hablar respecto a esto en este bloque, próximo bloquecito nada más. Vamos ahora a un pequeño corte y ya estamos con más Vuelan Pájaros. Otra vez. Yo le he dicho al corazón, ay mi señora. Que calle porque conviene, ay mi palomita verde romero. Que calle porque conviene, ay mi palomita. Y estamos en comunicación, ya estamos volviendo a un nuevo bloque de esto que es Vuelan Pájaros. Y como bien les decíamos el bloque anterior, estamos en comunicación con Victoria Carnaghi. Ella escribió una nota para la revista Mascaró, la nota sobre ser trans. Y bueno, que nos queríamos que nos contara un poco justamente qué viene esta nota y cómo ve este momento, ¿no? Respecto a las identidades trans. Y tenemos un momento, ¿no?, que se está hablando muchísimo con el tema a partir de la CESI, a partir de esto, ¿no?, esta pelea tanto que se está dando con algunos sectores respecto a lo que es lo que le llaman, lo que quieren pelearnos diciendo lo que es ideología de género. Pero bueno, vamos a saludar a Victoria y que nos cuente un poco más ella. Victoria, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saludamos de Vuelan Pájaros, de FM La Charlatana. Gracias por la entrevista. Hola, muchas gracias a ustedes por darnos el espacio para comentar un poco de lo que se trata la revista. Sí, ¿nos estás escuchando? Sí, sí, la escucho un poquito bajito, lo único. A ver ahí un poco. Ahí mejor. Bueno, comentanos un poco de la revista y bueno, y de la nota central que es que vos escribiste. Bueno, la revista ya estamos hace un par de años como un producto autogestivo y hace unos 3 años más o menos nos fusionamos con Sudestada y tenemos el producto, sale cada 2 meses. Por supuesto, en este contexto es complicado sostener una revista en papel, así que la forma que encontramos de seguir sosteniéndola es esto, juntándonos con otras editoriales amigas que están en la misma. Así que más o menos por ahí viene Mascaró. Después, en relación a la nota de este mes, este último número, fue como todo un desafío también para nosotras escribir la revista, la nota, ¿no? Como primero partíamos de pensar, bueno, si éramos nosotras las que teníamos que escribir sobre las identidades trans. Me parece que todavía tenemos como muchísimo que aprender al respecto, incluso miedos y prejuicios, ¿no? Pero tuvimos la suerte de poder conversar también con Susi y yo, que fue la que nos dio como el impulso que nos faltaba, ¿no? Para poder pensar también, nada, cuál es nuestra responsabilidad y cuáles son las tareas que tenemos que asumir también las mujeres heterosexuales en torno a las identidades trans travestis, ¿no? Como ella nos decía como muy claro que, nada, las trans travestis nos están mirando a nosotras, no somos nosotras las que las miramos a ellas. Entonces, a partir de ahí empezamos como, bueno, a poder contactarnos con activistas, con militantes, trans mujeres, varones, travestis también. Así que desde ahí arrancamos. Después, nada, como un mundo de aprendizajes y un montón de preguntas. En realidad no lo pensamos nada como una nota cerrada ni con verdades absolutas, ni mucho menos, pero por ahí algunas preguntas para empezar a cuestionarnos todo lo que parece que fuera tan normal, ¿no? Y en realidad es toda una construcción cultural de quiénes somos y cómo vivimos incluso nuestra sexualidad. Hola Victoria, te saluda Rocío, otra pajarita de Vuelan Pájaros. Chusmeando un poco, ¿no?, la revista, que yo en su momento he comprado un par de revistas cuando salía en papel, nos encontramos que mañana va a haber un evento en La Plata, ¿no? Digamos, esta charla de Ana Cacopardo y Alba Rueda están enmarcadas dentro de la investigación, dentro de esto que venían trabajando ustedes. Sí, la idea es, nosotros tratamos de hacer, como salimos esto cada 2 meses, poder hacer espacios más amplios y charlas que puedan trabajar como las notas centrales de la revista. Y bueno, Alba también es una de las entrevistadas, una dulzura de compañera. También nos dejó como un montón de enseñanzas y nada, nos parecía que estaba buenísimo que sí, en esos espacios sea ella, por lo menos, la que hable. Y bueno, tuvimos la suerte también de poder contactarnos con Ana, que ha zarpado el laburo que hace, la conocemos como entrevistadora. Así que estamos muy emocionadas y con mucha ansiedad. también esto por ahí enmarcarlo en lo que es, bueno, la semana previa a viajar a Trelew, ¿no? Y todo lo que pensamos en relación al encuentro también es calentar motores, y en esto de los aprendizajes, saber que, nada, que hay como un universo travesti que lejos está de ser paralelo y que nosotras también tenemos que empezar a sumarlo a nuestro cotidiano, a nuestras luchas, y el encuentro no debería ser solamente de mujeres ni enunciarlo de esa manera, ¿no? Sino también de trans y travestis. Así que en todo eso es que viene esta charla, enmarcada en esta semana. Y como buena cholula de Ana Cacopardo, que me considero, digamos, esta sería como la primera entrevista que se hace en La Plata. Yo tengo entendido que sí, no lo puedo asegurar. Nosotras, que es la primera vez que nos contactamos con ella, sí. Porque hace una semanita, que seguramente la entrevista no creo que sea nueva del programa de Ana, le estaban haciendo una, ella le había hecho una nota a Susie Jones, que me encantó, y cómo la descubrí a través de la nota de Ana. Fue como también el gran machete para empezar a escribir virtual las entrevistas de Ana. Sí, nosotras, ya te digo, es la primera vez que nos podemos así como comunicar y pensar además una entrevista. Pero después, si ella ha estado otras veces así en La Plata, no sabría decirte. Y en cuanto, no sé si estás al tanto de que, por ejemplo, en La Plata se está avanzando en lo que son las charlas por el código contravencional, y donde se está, digamos, uno de los puntos, hay un avance de persecución respecto a las identidades trans, sobre todo respecto a lo que es la oferta sexual, si se quiere. También hay quizás una mirada desde lo trans, desde este lugar. Sí, nosotras en este número en particular no trabajamos tanto eso, también fue como, bueno, empezar a pensar y a tomar decisiones políticas de qué íbamos a charlar en la revista. Lo que lo laburamos más fue como empezar de cero, ¿no? Como empezamos a tomarlo de ahí. También las entrevistas que hicimos, nos querían comentar más de esto, de cómo vivirlo, y también obviamente no dejamos de lado la criminalización que hay, pero es de un lado también muchísimo más de lucha, de militancia. Digo, por ahí no nos metimos tanto en ese tema, sino más bien de nada, esto, en relación a la ESI, a la educación sexual. Incluso Susi es como muy muy concreta en hablar de las niñeces, ¿no? Como laburarlo también desde ahí y tener en cuenta eso. Por ahí este número en particular lo trabajamos más desde ese lado, desde poder empezar a ampliar y pensar niñeces y juventudes más libres. Bueno, buenísimo. ¿Y cómo esto, desde el avance, no, desde la CESI, o desde esto que abrió quizás no mayormente el debate, que es desde del tema, no, de los cuerpos o de las cuerpas? Que por ahí, digamos, reflotó o comenzó con... No comenzó, sino que le dio mayor visibilización la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito. ¿Cómo están viendo ustedes desde este empezar a revisar que se está dando este tema del debate de las identidades trans justamente desde la CESI, desde todos los espacios? Sí, y la verdad es que es como vivimos como cuestionándonos constantemente, ¿no? Y también empezar... Me parece que fue como un ejercicio y un aprendizaje muy muy grande esto, empezar a cuestionarnos y ponernos en el lugar de la responsabilidad que tenemos cada una y cada uno en este sistema. Desde ahí empezamos a preguntarnos un montón de cosas, a abrirnos, a sacarnos miedos. También teníamos como... Cuando entrevistábamos a Susi le decíamos como, bueno, tenemos miedo de decir burradas y de preguntar cosas que parezcan tan obvias. Bueno, y en realidad es como a partir de ahí empezar a preguntar incluso lo que parece tan obvio. Así que bueno, nada, y después también está bueno enmarcarlo como en un contexto latinoamericano, ¿no? En Brasil, más allá de lo que fueron los resultados de estas elecciones, también es la primera vez que hay como un montón de candidatas travestis en las listas, creo que es como de los números más históricos, incluso en cantidad. Hay marchas constantemente en Paraguay, en Chile, en Uruguay, ¿no? Por la ampliación de derechos, sobre todo en Uruguay, que tienen como una ley un poco más acotada que la nuestra. Y eso está pasando constantemente, se está moviendo, me parece que cimientos que parecían inamovibles. Y tiene que ver con eso, me parece que con visibilizar y también nosotras, o por lo menos yo me, como heterocis, digo, hacernos cargo de lo que nos toca a cada una, si no parece que es como algo que está lejano y que no tiene nada que ver con nuestra realidad, y no, también tenemos mucho que ver en eso. Con relación a esto que vos decías de, a través de una entrevista, cómo romper con prejuicios y a la vez cómo una aprende, ¿no?, en el camino hacia la formación de una entrevista, bueno, traigo, digamos, a este momento que yo soy docente y que también este año estuvimos haciendo unos talleres de la ESI en la escuela donde yo trabajo. Digo, con relación a eso y también nosotros cómo fuimos aprendiendo dentro de la escuela para organizar esos talleres para las, los y les alumnos. ¿Cómo te imaginás vos implementando la ESI en la escuela? Digo, ¿cómo podés seguir avanzando? Porque, por ejemplo, sobre esto, sobre transgénero y eso, no, nosotros no llegamos a hablar. Sí, yo creo que es como abrir el abanico de posibilidades. Me parece que el primer paso es como tratar de brindar la mayor cantidad de información. Obviamente yo también soy profe y por supuesto no tenemos una formación académica que nos dé capaz las herramientas necesarias para eso. Incluso me parece que para poder dar educación sexual también nosotras tenemos que conocer nuestros cuerpos, nuestras cuerpas, y eso es un trabajo que es como largo, no es que, bueno, conozco mi pierna, entonces yo ya puedo hablar de mi cuerpo, es como muchísimas otras cosas más profundas, si se quieren reconocer las marcas de nuestros cuerpos, nuestros recorridos. Digo, me parece que empezar como esto, a poder brindar información, a entender que las niñas tienen como un montón de herramientas y sus trayectorias y experiencias que también a veces son como recontra desvalorizadas, hay como una mirada también adultocéntrica, ¿no? Si el capitalismo tiene algo, es como diversas formas de oprimirnos, ¿no? Tiene el patriarcado, el colonialismo, el autocentrismo, y me parece que pensar en una niñez libre también tiene que ver con eso, ¿no? Con permitir que las otras voces sean escuchadas, respetadas, y fundamentalmente de la niñez, que tiene tanto para enseñarnos, y que es hora que podamos hacernos a un lado, si se quiere, acompañar, por supuesto, esos procesos, pero empezar a escuchar los deseos. Digo, me parece que en el centro de todo esto, y por algo por lo que nosotras nos organizamos y luchamos, es porque el deseo sea lo que nos mueva constantemente, ¿no? Me parece como desde ahí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Victoria, por esta tan linda entrevista. Y creo que nos vamos a estar cruzando, viendo en Trelew, ¿no? Si tengo entendido que vas a estar por ahí, y justamente la marcha que se va a realizar, ¿no? Contra la marcha contra los travesticidios, ¿no? Así que, bueno, y como me gusta decir también acá, este programa, ¿no?, que se va a caer, ¿no? Por supuesto, lo vamos a destrozar. Lo vamos a destrozar. Semana barber. Tal cual. Bueno, muchísimas gracias bueno, por comentarnos, por compartirnos lo que es la revista Máscaró y en todo lo que están trabajando en este caso justamente. Y bueno, invitamos a esta charla que se va a dar, que otro sea lo normal, ahí con Ana Copocardo y Caco Pardo y Alba Rueda. Bueno, muchas gracias y seguimos en contacto, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias a ustedes y obviamente aguante escuchar voces de mujeres en las radios. Así que abrazo gigante y nos vemos el fin de Trelew. Abrazo. Adiós. Bueno, nos estábamos en comunicación con Victoria Carnaghi de la revista Máscaró. Nos estaba contando respecto a la entrevista, respecto a la nota que habían que escribieron, la nota central de la revista, de la última publicación, que es vamos a un cortecito y ya volvemos con un poquito más, con un poco más de Vuelan Pájaros. ¿Estamos en el piso ya? Bueno, sí, acá me dicen que sí por cucaracha. Esto de tener el micrófono cerca a veces me pone un poco como nerviosa. No soy una persona de micrófono. O sea, sí hablo mucho, pero no con el micrófono todo el tiempo enfrente. Y esto también, digamos, este viaje que se nos acerca a las mujeres trans, lesbianas, hacia Trelew, me pone todavía más ansiosa saber que, no sé qué porcentaje de la población somos, todo ese grupo que vamos a ir, entonces no lo digo, pero sé que somos muchas, a través de una sola ruta, muchos micros, viajando al 33 encuentro, que con una parte de las mujeres le empezamos a llamar plurinacional, ya pasa nuestra frontera, ya pasa el territorio, traspasa el territorio y más que nunca tiene que traspasar hacia Brasil. Del territorio dentro es reconocer que un montón de comunidades que tienen otra forma de darse, ¿no? De darse justicia, otra forma de ver la cultura, otra forma, que estos son nuestros pueblos originarios. Estamos hablando de que hay 36 culturas, 36 pueblos diferentes, desde nombrar, no sé, por ahí lo más conocido es Mapuche, Wichí, Toba, Tonocoté, Diaguita, Guaraní, por nombrarles algunos, Mocoví, los más conocidos, pero después hay 36. Algún día, si quieren, vamos a poder, otro programa, podemos ahondar un poco en esto. Tonocoté, que es de donde, que es de la etnia de donde viene mi familia. Entonces, en este sentido, viene desde esa lucha de los pueblos y especialmente de las mujeres indígenas, de que haya un reconocimiento en este 33 Encuentro Nacional de Mujeres, en el que vamos a ir a territorio, ¿sí? A territorio de Mapuche, que se les reconozca, ¿no? Que se reconozca que está esa diversidad, además de la diversidad que podemos hablar de esto, de que ser mujeres mucho más, que podemos ser lesbianas, que podemos ser bisexuales, que podemos ser identidades feminizadas, también hay distintas formas de concebir, de ver la cultura de los pueblos. Entonces, en ese sentido, es que se plantea la plurinacionalidad en este encuentro, y es algo que ya viene, ¿no? Viene desde hace tiempo, se viene caminando, y también lo que es la invitación a pensarnos como esto, la Via Yala, ¿no? La Via Yala como esto, o también como se a veces denomina nuestra América, que es eso previo a la colonización, sí. Previo a decir, bueno, no somos la América colonizada, no, esto es el Via Yala. Entonces, para poder recuperarnos como mujeres que vamos caminando esos territorios, ¿no? Hasta aún desde la urbanidad, que tiene que ver con poder rescatar esos saberes que nos han sido silenciados, ¿no? Como hemos sido silenciadas las mujeres durante 500 años. Entonces, en este momento es un momento donde estamos transitando, visibilizando nuestras voces, nuestras luchas, y qué cosas queremos y qué no para nuestro transitar, para nuestro ser. Entonces, vamos a estar invitando a la convocatoria que se hace desde Feministas de Via Yala, donde está incluido Pañuelos en Rebeldía, espacios como también donde somos parte con el Cementerio Santillán, la Corte Internacional, donde también un montón de mujeres de los feminismos populares son parte, ¿no? De esa construcción, de ese espacio, donde se hace en la plaza el domingo, siempre se realiza, es un gran encuentro con radio abierta. Esto es algo también que se da muy importante dentro, si bien no es un taller, ¿sí? De feminismos populares, es algo que se da por fuera, que se hace abierto, abierto en un espacio público, y donde se van a estar presentando feministas de toda la Via Yala. Viene Lolita Guzmán de Guatemala, que es una sanadora, viene gente de Brasil, mujeres de Honduras, mujeres de Bolivia. Guatemala. Ahí nuestra compañera nos va a estar pasando quiénes están en este panel hermoso. Tenemos a Adriana Guzmán de Feminismo Comunitario Antipatriarcal de Bolivia, Analba Brazo Teixeira, brasilera, María José Murphy de Venezuela, bueno, y así muchas más. Esto se da dentro del encuentro, el 33 Encuentro Plurinacional de Mujeres. Sería el domingo a las 12 del mediodía en la Plaza Centenario. Y que justo hablar, ¿no?, de nuestros pueblos originarios, un 10 de octubre, o sea, que mañana se cumple el último día libre de los pueblos originarios. Una vez más decimos que el 12 de octubre no tenemos nada, pero nada que festejar. Y también así recordar una vez más que hoy y mañana va a haber distintas movilizaciones en Capital, encuentros en Plaza Congreso entre hermanos y hermanas para visibilizarnos una vez más en la calle y recordar nuestros orígenes, nuestra sangre. Estamos muy sensibilizados con el tema también de que por suerte está libre nuestro hermano José Luis, que estuvo detenido durante un mes en una cárcel de máxima seguridad por tener hojas de coca en su poder, ¿no? Aprender eso también, qué significa el valor de la hoja de coca para nuestros pueblos y para la salud, porque si realmente se supiera lo que significa la sanación que nos da la hoja de coca, no hubiese pasado lo que pasó durante este último mes. Referido al 33 Encuentro Nacional de Mujeres, así que préndanse a la charlatana en el 2850 y bueno, serán hasta el miércoles próximo con todo lo que manija que vamos a venir el 3. Así que Rocío no puede estar, Rocío no da más de la ansiedad, así que bueno, ya estamos con un piecito arriba del micro. Nos despedimos hasta el miércoles próximo, quédense aquí en esto que es FM Radio de la Charlatana, la radio comunitaria de la calle Nueva York. Hasta el miércoles próximo. Bienvenida a La Charlatana. Esta es una radio que te avisa las noticias y te pone música. Queda en calle Nueva York entre 170 y 171. Vení a visitarme. Bienvenida a La Charlatana. Esta es una radio que te avisa las noticias y te pone música. Queda en calle Nueva York entre 170 y 171. Vení a visitarme. Bienvenida a La Charlatana. Esta es una radio que te avisa las noticias y te pone música. Queda en calle Nueva York entre 170 y 171. Vení a visitarme. Fuerte abrazo a la charlatana, gracias por hacerse presente, su asistencia en la casa y espero volverlos a ver dentro de poco.